Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. We have a great show tonight. Tenemos un show increíble. Es que tengo unos temas increíbles. Y hoy, desafortunadamente, pues vamos a hacer un homenaje para mí, uno de los dos tipos más importantes en la historia de la música popular del mundo, que hoy cumpliría 95 años, el maestro Antonio Carlos Jobim. Buenas tardes a todos. Yo un solo saludo. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola. Eso, yo tranquilo. Eso, ¿cómo le va? Y tranquilón, hoy con unos arepasos que ayer. Muy fuertes. ¿Así? En los cuales siento nuevamente que Nicolás Samper va a ganar. ¿Qué acuerdo? Ah, no me diga. Hay uno de fútbol, imagínense. Ah, no me pero diga. Ustedes, a mí ustedes saben que mal. Yo escojo de fútbol que Nicolás pierda, ¿para qué? Para humillarlo. Exacto, un poco. En eso a mí me va mal. Bueno, yo quisiera comenzar preguntando, sí, ¿cómo está la salud de nuestro héroe Egan Bernal? ¿Cómo está él? Pues sigue en unidad de cuidados operaron, intensivos, claro. ¿Leí? Sí, fue operado, pero digamos que las novedades es que ya se despertó y que está como en proceso de recuperación. Obviamente está en estado delicado de salud, por cuenta de la lesión sufrida en la espalda y las dos lesiones. Por ejemplo, la fractura de la rótula fue una fractura abierta, por lo cual han tenido que... Nico, usted que maneja el fútbol, abierta sí. en la rótula es que se le sale el claro, líquido. Es que las fracturas abiertas son las que rompen la piel, rompen el músculo. Esas son las fracturas abiertas. Esas fracturas tienen mucha más posibilidad de infectarse por obvias razones. Entonces, okay, hay que tener un cuidado muy especial. Y como si fuera poco, no hablando ya de Egan Bernal, sino de Santiago Botero, usted lo recordará, claro, un buen ciclista que ha tenido este país, además un muy buen tipo. Estaba entrenando hoy y se cayó de su bicicleta en Medellín, creo que en la Vía Las Palmas. No, pero es que ese es más cucho. Y se fracturó la cadera. Ay, no. Imagínese. ¿Qué? ¿Pero Santiago es de 50 años? Santiago Botero tendrá que por ahí 45 años debe tener, algo sí, así. Sí, Santiago fue, estar en esa, fue muy en importante. Ese rango. Él es el que narra las carreras para Caracol con... Tiene 49 años. Vea, 49 oh, años. Ay, Nico, deme coba. No, un COVID. Usted, uy, la tiene clarísima. O sea, el hombre que maneja el pedal y la cantimplora mejor que usted no existe. No, pero mira, él es un tipo muy buena gente. Muy él narra tipo. Todas las carreras al lado de esta señora. De Goga. De Goga. Sí. que siempre pasa y dice, ay, era una panadería estupenda aquí en París. Qué hermoso eso, eso me encanta. Pero nunca será de la talla de Carlos Julio Guzmán. Estamos hablando de un titán. Es que le falta cancha. Estamos hablando de un titán. Porque Carlos Julio nunca ha ido por allá y se inventa todo el doble. ¿Cómo pero debe bueno, ser? Bueno. Me encanta. Bueno, es que no hablo de eso porque es que tengo un familiar muy pesado en ese tema. O sea, hombre, tranquilo, déjelo. Mi ídolo, mi creador. Bueno, por eso. Bueno, ¿y se partió el fémur? Sí. ¿Quién? ¿Botero? Sí, cadera. La cadera es el fémur, hermano. Sí, cadera, ese es el primer diagnóstico, pues. Sí. Imagínese. No, qué mal. Entonces, por ese lado pero mal. Es que está muy viejo para estar montando bicicleta no, también. Un tipo que se mantiene en forma y demás, o sea. Lo que pasa es que aún ¿y dónde lo hacía? ¿Lo estaba haciendo en Medellín? En Medellín, sí. ¿Palmas o qué? Sí, en Medellín. ¿Pero en Medellín. Se cayó solo? Y ahí sufrió el accidente. Tengo entendido que el accidente fue como que tal vez perdió el control de la bici. Ah, no, ¿sabe qué? Ya me acuerdo. Ustedes saben que en las carreteras muchas veces... No improvise, brother, no, que me toca mandar a la parte... No, pare bolas a esto. No sé si usted le ha tocado, de hecho pasa mucho en la línea, para al que ha manejado por la línea, de tener mucho cuidado, porque a veces los camiones sueltan ACPM y sí, queda en la carretera... Las manchas, y eso produce accidentes de automóvil y una cantidad de cosas. Bueno, pero para Santiago ir a Medellín Botero, no hay que ir a la línea. Santiago, no, pero estoy poniendo un ejemplo. Santiago Botero... derrapó en un charco de ACPM y ahí fue que se resbaló y sufrió la fractura de cadera por una mancha de aceite bueno, en la carretera, una molestia que no entrenen ni corran en Colombia. ¿Para qué insistimos en lo mismo? Pues gran dificultad sí parece haber, ¿no? Muy difícil. ¿Qué repercusiones irá a tener esto en ese aspecto? Y le cuento la noticia política de estas horas. ¿Lo de Óscar Iván? Sí, porque hoy hubo debate, ¿no? Hicieron un debate presidencial El Tiempo y la revista Semana, en donde estaban participando todos, Camilo Romero, Francia Márquez, Juan Manuel Galán, Ingrid Betancourt, Óscar Iván Estaba Zuluaga, Vicky Dávila. Alejandro Gaviria. Estaba Vicky Dávila. Estaban Vicky Dávila por parte de Semana y Andrés Mompotes, uh-huh, que es el director del Tiempo. Y en las últimas horas, Camilo Romero, en su Twitter, reveló que lo habían llamado a decirle que Óscar Iván Zuluaga había dado positivo en una prueba COVID. Entonces hoy está el debate de saber si Óscar Iván Zuluaga tuvo que haber avisado antes de presentarse al debate que se había hecho una prueba porque tenía alguna sospecha de COVID. Entonces eso ha generado como un revuelo político sobre si era bueno que el precandidato presidencial dijera si estaba en un proceso de examen para saber si tenía COVID o no. Déjenlo tranquilo, ahora sí, como usted dice. A todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? De pronto, yo no soy fanático de Óscar Iván, pero uno de pronto pues, no sabe qué tiene y va a una reunión y después le sale. Déjenlo. Es que él se había hecho un examen la víspera. Es que ahí está el debate. Es decir, tenía la duda. No tenía el resultado. Claro, pero tenía la duda. Exacto, tenía la sospecha, por eso justamente se ha mandado a hacer un examen. Hoy esa es como la noticia, hoy por hoy, política que está caminando bastante fuerte. Bueno, el tema del día, mi querido Nicolás. ¿Cuál es la vez que creíste estar muy cerca de morir? ¿Qué pasó? Pues sí, yo ya lo eché, es que es más repetido todo. Pero bueno, ¿qué hacemos? 6.000 temas, 7.000 temas. Hay que refritar. Sí. Emilio, ¿cómo te va? ¿Qué más de vainas? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues hombre, aquí, pendiente de hacer un homenaje al maestro muy grande hoy. Sí, un máster. De hecho, me parece que los que tienen algún homenaje hoy de música están totalmente colgados hoy. Sí, es que fuera quien fuera. Tuvieron la mala suerte de nacer el mismo día que él, ¿no? Para nosotros, pero para pronto mí, para alguien es más importante Alicia Keys que Tom Jobim, para mí no. Yeah. Alicia con su belleza la vamos a recordar, pero no da la talla del hombre, para mí, no para el mundo. Sí. Bueno, Nico, ¿y qué más? Hola. ¿Le cuento otro contagiado de las últimas horas? Haga lo que quiera, pero a mí no me amenace, cuente. Elton John. Oiga, sí. Ay, sí. Contagiado de COVID, le tocó suspender la gira que tenía por estar. Bueno, pero es la cuarta vez que la suspende, ¿no? Sí. Pero quiero comentarles ¿tiene algo? Tiene los tres refuerzos, ¿no? Tiene las dos vacunas y el refuerzo. Quiero comentarles algo que de pronto calma al mundo. Y es que en los países de Europa, comenzando por Inglaterra y por España, ya decidieron que eso no es importante. Ya decidieron que el pasaporte COVID no sirve para nada. Ya decidieron que es una gripa. Ya decidieron que las cosas comienzan a descender. Y ya decidieron que la vuelta es así. Imagínense. No, el problema de Elton John es que el 90% de la gira era por Estados Unidos, ¿no? No, pero sí, no, pero si es cierto días, igual, 4 días. Si es cierto ya, igual que después de tener la dosis de refuerzo se convierte el COVID en una gripa. Ojo, no, esto y no sobre es, todo el pero, que hay. Pero no necesariamente. No necesariamente, el que hay pero ahorita, el común. O sea, el no de, quiere decir que si uno tiene dosis de refuerzo y se contagia, no se va a poner grave y punto. Exacto. Se puede poner grave. Puede poner grave. Es muy raro. O sea, no le pasa reduce a casi el porcentaje. Estoy dando un, exacto. Señores, yo estoy dando un dato de Europa. Ya en Cataluña, es que yo no sé, es que no es... Claro, por porcentaje. Yo pienso lo mismo que ustedes. En Cataluña ya abrieron el vicio nocturno. O sea, la fiesta, las discotecas, ya estaban en el 70%, ya están al 100%, que era el más grande de España. En Inglaterra ya quitaron las pruebas para llegar a Inglaterra. Si estás vacunado con 2 dosis, entras sin ningún problema. Y no, eso y era el país más difícil. Y así está pasando. Lo que les digo es que las medidas ya comenzaron a ponerse muy laxas en Europa. Claro. Es lo que quiero decir. Claro, porque las estadísticas son mucho más bajitas. Sí, pero es que mira, mi hija tiene COVID. Mi hija tiene COVID. ¿Qué te salió? Y me dijo, tengo ronchas. No me diga. Esa es otra buenísima. No me diga. Y da las ronchas. Ronchas. De ello no había oído. Yo tampoco. Pero yo te cuento, es que yo estoy más preparado. Ah, no. Yo soy más preparado que qué, Nico, que un qué, Ala, ¿cómo es que? Un cumis. Que un cumis. Y sí, ya está saliendo, estuvo 3 días, pero la única cosa que le dio fue carraspera en la garganta, sí. Y ronchas en la piel. Okay. Otro de las cosas que yo he leído de lo más reciente. Pero pues lo que quiero decir es que la gente como que pues iba a trabajar en una producción de televisión. Entonces está y hacen pruebas todo el día y todo, pero uno nunca sabe. ¿Qué pasó ayer? Como la película Hangover. O sea, usted se puede ver con una persona, no sabe nada. Al otro día llega una reunión, usted puede estar ahí, nadie sabe, o a los 2 días. Pero lo que digo es que en Europa sí están bajando ya todo, completamente. De hecho, están desapareciendo el pasaporte. ¿Por qué? Porque usted ya con un pasaporte COVID a una reunión o a un restaurante. COVID. Y de pronto usted tiene la variante chiquita que agarró hace 2 días y el pasaporte lo hizo hace una semana, ¿me explico? Claro, claro. Es muy complicado. Yo estoy de acuerdo con ustedes, yo no me meto a ninguna parte, pero eso es lo que está pasando en Europa. En Estados Unidos, ¿qué está pasando? Que los casos se pararon. En España han bajado un tricito y parece que como que llegó al tope de la cosa. Pero pues yo no puedo decirles, yo no soy un experto, estoy dándoles un dato de lo que está pasando en Europa. Sí. Que si alguien se puede enfermar, ni idea, yo no sé, yo creo que sí, yo le creo a María Juliana. Claro. Pero el movimiento ahora es ese. Y con 3 vacunas, peor. O sea, la gente está mucho más tranquila con las 3 vacunas. Claro, sin duda. Bueno, Nico, pues es lo que les digo, es de lo que está pasando. Y en Estados Unidos siguen frescos, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Sí, ahí están como tranquilos, ¿no? Piden un antígeno, imagínense. Y ya, con eso se basta y sobra para ellos, ¿no? Un 24 antígeno. 24 horas antes, antígeno, sí. No más. Ah, pero tiene que estar vacunado, eso sí. Sí. Doble para vacuna. Entrar a Estados Unidos. Sí, Inglaterra doble vacuna. Sí. España doble vacuna. Canadá no, toda también. Europa doble vacuna. Aquí, por ejemplo, ya no hay restaurante al que uno lo dejen entrar sin vacuna. Todos la piden. Sí, la mayoría en España, pide. Ah, pero en las España, revisiones, o sea... No hay necesidad bien, de llevar la vacuna. Pero revisan. O sea, en España no hay necesidad de revisar de la vacuna. En España no existe la vacuna. Y en Colombia, pues para que sepamos, en Colombia usted puede llegar... creo que sin ninguna restricción, ¿no? Ni siquiera la vacuna. o sí la vacuna. Creo que sí la vacuna. No, creo, ¿no?, que sí la vacuna, sí. Pero nada más. Ya en Colombia no hay. Hay seguimiento del Ministerio de Salud. Señor Sánchez, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Es que lo llamamos a decirle algo. Yo le digo, me encanta que me llamen, pero la llamada es media hora, ¿no? Claro, lo tiene. Solamente la parte del grupo étnico al que usted hace parte dura 10 minutos. Mm. Usted no puede decir, mira, yo soy trigueño, ¿sí? Claro, Canelita Hollywood. Sí, no, yo soy trigueño. O sea, no puede decir que es ario. Uy, hoy tengo una inspiración muy fuerte. Yo no sé qué me pasa. ¿Qué te inspira, Jaime? No, tengo unas notas, todas son inspiradísimas, muy leídas. Uy, que no. Oye, ¿sabes que recuperé el libro de la infancia de los... ¡Ay, de los dictadores! Claro, sí, es que ese libro Nico sí es clave, lo pidió, hombre. Vamos con la siguiente, claro, capítulo mañana. Después de la canción de Nico voy a seguir con mi... Ese libro Historia es de Carolina de Mónaco, solo hice un primer aporte. Ah, sí, un fragmento, sí. Uno de tres. No, uno de tres, sí. Hoy termino, si les parece. Pues Nico... Esperemos que Egan no esté tan mal, pero sí, hombre, que se mejore. Que se recupere. Muy difícil pronto la situación para volver a montarse una bicicleta profesionalmente. Digamos que lo que uno puede hablar hoy frente a eso, pues es mera especulación, ¿no? Toca esperar cómo avanza en cuanto a sus lesiones, a las fracturas, para saber finalmente cuál va a ser su futuro. Pero aquí lo importante claramente es el presente. Sí, total. Bueno, Emilio. Sí. ¿Por qué no comenzamos con musiquita y a Jovín le... Porque a Jovín le vamos a hacer un homenaje divino. Sí. Dedicado a María Juliana Correa, ¿no? Por si acaso no se acuerda de ninguna de esas canciones. Hágale, hermano. ¡Ah! Bueno. Y hoy, la última canción es homenaje a María Juliana. A ver. Hoy voy a empezar con un adelanto de lo que va a ser el concierto de la noche hoy, que es pues una selección de los Unplugged de MTV que a mí más me gustan. Buenísimo. Y tengo este adelanto. Este Unplugged lo hizo George Michael en la época de su álbum Older. Estaba promocionando ese disco. Sí. Entonces aquí está esta versión de Star People. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Quiero continuar la historia de esta belleza llamada Carolina de Mónaco. Yo comencé con una frase incómoda que es que era casquifloja. Pido disculpas. Sí, un poco pesada. Pero era casquifloja. Pero bueno, pero y recuerdo la última parte cuando se le salió un pecho. Ah. Sí, en París, y sus padres le llaman, le dijeron, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Y pues no tuvo otro camino sino formalizar algo intrascendente con el señor Philippe Jureut, que yo les conté que lo vi en el Jockey. Y el matrimonio pues les duró nada. Y pues Carolina, divorciada, vivía un idilio con Roberto Rossellini. Es que es danés, famoso director de cine. Claro. Cuando la muerte tocó por primera vez a su puerta, su mamá Grace Kelly murió el 12 de septiembre de 1982 y los planes de boda de Carolina y Roberto, porque estaba lista para casarse, se fueron al traste. Pues la princesa tuvo que ocupar el vacío que dejó en el principado y en el hundido Rainiero. El viejo quedó en la fea. Sí. Carolina, con el peso de haber defraudado a sus padres con su primer matrimonio fallido, no podía huir de su destino, pero en su camino, oiga esto, a ver, se cruzó con Stefano Casiraghi. Hombre, nada más. Un joven de familia muy rica. ¿Quién fue? El perro. Perdón, ¿quién fue? Perrito. ¿Tu perro? Gordo. Perrito. ¿Quién fue? Es Madonna. Corrijan a Mónica, por favor. Es que Madonna, yo, ¿qué hago? Será, porque hijo, el diablo como ladra. Los originales. Y en Arepaso en menos dos. Ustedes saben eso. Correccional. Eso ya lo sabe. Orlando recibió como 20 menos dos por Bruno. ¿Y yo qué hago? No es que eso no es problema en la mesa. Hay unas gotas buenísimas. Sigamos. Bueno. En su camino se cruzó Stefano Casiraghi, un joven italiano, que aceptó compartir la tarea de Mónaco. No, puso plata, eso ya no, uno lo pone allá por nada. Se casaron en el 83 y Carolina se convirtió en una madre amorosa, una mujer tranquila pero no apasionada. Y todo parecía ir bien hasta que el 3 de octubre del 90 Stefano murió en un accidente náutico. Le gustaban las lanchas de alta velocidad y se volteó y se mató. Quedó viuda Carolina a los 33 años con tres hijos. Sí. Andrea, Carlota y Pierre. Dos muchachos y una linda niña. Carolina tuvo un novio actor, Vincent Linden, que le acompañó a la Provenza pero lo dejó cuando le dio a elegir entre él y Mónaco. Sí. En 1996 se encontró con un antiguo pretendiente. Oiga, es que de verdad. No, pero pues hombre, recordar es vivir. Sí, pero mucho recuerdo. Al que contra su voluntad y la de su madre no le había hecho caso 20 años atrás. Se trata nada más y nada menos de Ernesto de Hanover. Hombre. De la realeza alemana, casado y con dos hijos. Conquistó a la princesa, pero esta, quizá obnubilada por el tratamiento de Alteza Real, no se conformó con una relación clandestina y la cosa acabó en embarazo y boda. No. El 23 de enero del 1999. Dios mío. El día que Carolina cumplió 42 años. Lo dejo ahí, pero pues me reafirmo en mis palabras. ¿Qué fueron? Era muy coqueta con los muchachos. No, pero, la otra palabra estaba mejor. Era casquifloja. No, déjela, hombre, todos tienen derecho. Yo la dejo, es que yo no estoy hablando con ella. Yo la dejo, estoy hablando con ella. No estoy hablando con ella, estoy hablando con ustedes. Y no creo que le importe los originales de la FM. No, tranquilos. No hablo español, por ejemplo. Le hablo a usted en francés, en inglés y en... Yo no sé, esos son los que hablan perfecto y de hablar italiano. Era divina, en todo caso era una belleza divina. Yo estaba enamorado de ella toda la vida. Ah, era muy linda. Uy. Demasiado linda. Y tema del día, también Nicolás. Muy linda, ¿no? ¿No le parecía? No, parece un señor. No, Estefanía. El tema del día, Nicolás. Es que tenía belleza ochentera con el pelo corto y tal. ¿Cuál es la vez? No, era un tipo. No, era linda. No, yo no quiero hablar de Estefanía. Ya mató a Grace. Dígame, y tema del día. También era, ¿no? Vaya. ¿Cuál es la Grace? Esa le dejó los genes a Caro. Lina de Mónaco. Le heredó todo. Oiga. Perdón, Grace Kelly la manoció todo. Jorge. No diga, hombre, no hable lo así. Lo digo porque no es así, verdad. Pero... Y de pronto Onassis le llevó a Grace al príncipe. Ella ahí no volvió a ser. Perdón. Las aventuras amorosas de Grace Kelly en Hollywood. ¿Te leo 10? Déjeme, que es que el tema es Carolina, no la mamá. Bueno. La mamá era angelical, Carolina era terrenal. Diabólica. No, eso no lo diga de ella, me da respeto. Que le gustaba el catre es otra cosa. Nico, tema del día. ¿Cuál es la vez que creíste estar muy cerca de morir? ¿Qué pasó? Yo no voy a repetir mi cuento, lo he echado 9 veces. Pero Orlando sabe que he echado el cuento 300 veces. En los años 80 venía una ciudad de hierro llamada La Gran Aventura y tenían una salvajada llamada El Holocausto, técnicamente un pulpo que aleteaba. Me acuerdo. No aseguraron la varilla del asiento a 10 metros de altura y agarrándonos como podíamos. Duro. Eso no es estar cerca de la muerte. Oh, sí, claro. Cuando por primera vez en el 2014 escuché la voz de mi rey, morí de amor por ti. Uy, 0-1. Y así sigo perseverando a pesar de los golpes de la vida. A pesar de Nico, algún día nos conoceremos en Marruecos y ahí irá mi primer trompetín. No. 5-9. No, 0-1, hombre. Pamela Barbaricha. Trompetín, hombre. Cuando tenía 14 años en la muerte de mi abuela, la tía del 38B, me dio un fuerte abrazo a pesar de no poder respirar. Yo me sumergí más en ese dolor. Ay, no, qué horror. Posteriormente mi baño duró como una hora. Eso no es muerte cerca. No, hombre. 0101. Exacto, muertes. Cuando vi por primera vez esa bola 8 de Sandrita Muñequita. Oh, es entendible el nivel de licor de la cuña, scotch, cachaza, carpiriña. En mi pueblo tuve una novia que me dejaba entrar a su cuarto, sí. Y como en un jardín dejaba que yo llegara con mi aguijón, sí, a polinizar su flor. Pero es que no veo dónde está la muerte. En esos vuelos nocturnos su papá me pilló. Ah. Y me encendió a machete. Corrí por potreros hasta el fin del pueblo. Tuve que salir de mi terruño por eso. No, Tani. Vamos a ponerle 5-4. ¿Lo leo otra vez? Sí, por favor. En mi pueblo tuve una novia que me dejaba entrar a su cuarto y como en un jardín dejaba que yo llegara con mi aguijón a polinizar su flor. Ok. En su vuelo nocturno su papá me pilló y me encendió a machete. Corrí y me volé del pueblo. Ya, nota. Vamos a ponerle 5-4. Soñé que Nicky desposaba a Anita en forma de compás y se reían enfrente de Jorge Eduardo. Sentí un agua al despertar, casi me muero, pero de risa al recordar los saludos. Nota, Nicky. Vamos a ponerle 5-4. Ni siquiera los muertos. La muerte siempre es con sexo. ¿Qué es eso? No, pero bueno, deje. De pronto ahí dicen otra cosa. Deberían escucharse. Suenan a párvulos de lampiñez absoluta. No. Juan pies cuadrados. No, Tanico. Vamos, el 5-4. La modulación que tienen hoy hace que sus voces suenen extrañas. Ojo, Orlando. Ojo. No, pero es que ojo, sabe que eso creo que es en la aplicación de internet. Realmente. No. En especial la de Jaime y la de Nico. Se escuchan más juveniles. Eso pasa, Orlando. No, es que eso está pasando, ¿sabe qué? En internet, en las plataformas de internet. Sí, sí, o sea, la web. Exacto, en la web parece que hay un problema, como que estamos hablando más veloz de lo que uno supone, pues. Estamos hablando de un ejemplo buenísimo. WhatsApp de por dos, así. Orlando, usted no puede hacernos el favor. O como si hubieran consumido helio. Exacto. Orlando, ¿nos puedes ayudar con eso? Yo no me puedo ir mal, me toca retirarme del programa. No, pero ¿cómo así? No te vayas. ¿Sí? Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy a continuar ahora con Antonio Carmona y una canción que hizo en su segundo álbum en solitario de noche del 2011 con Nelly Furtado. Esto se llama El Camino de los Sueños. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Alertados por el cambio climático en Nueva York, un genio le dio por decir que hay que ampliar el territorio de la isla de Manhattan en 7 kilómetros cuadrados hacia la Governor's Island. Esto es para darle más peso, más fuerza a la isla. A mí me parece una absoluta estupidez, pero ese man es el que sabe. Bueno, pues. Entonces, hay una parte de Nueva York que van a ampliar, o sea, van a hacerle más tierra. Sí. 7.2 kilómetros cuadrados más, porque al paso que van, la isla será arrasada por el cambio climático. Vea. Yo no lo creo. Y pues esta isla de Manhattan, pues ganó 500.000 nuevos habitantes entre 2009 y 2018. Ajá. Uh-huh. Y se construyeron 100.000 nuevas casas entre apartamentos, 100.000. O sea, es que no sé si saben cuál es la del tamaño de Nueva York, no, de Manhattan, pues, Manhattan, la isla de Manhattan. No. 59 kilómetros cuadrados. Eso no es nada. Nada, eso es un tris. Pero para arriba, ¿qué sucede en la tierra? Y para arriba... Calculen para arriba con ese poco edificios que hay para arriba. Sí. Ah, ok. Eso se pone 8 veces más grande. Mm. Bueno, esa es la historia de Manhattan. Antes de que Nicolás nos hable de nuestro querido cliente Amazon. Vamos con música, Emilio. Listo, voy a continuar ahora con una de las mejores canciones de James Taylor, este tema del 72 de su álbum One Man Dog, esto que fue número 14 en los Hot 100 de Billboard, Don't Let Me Be Lonely Tonight. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Primer arepaso es de fútbol. Suerte, Nico. Bueno, vamos a ver. Suerte, María Juliana. Gracias. Suerte, Mónica. Suerte, Muchas Orlando. Gracias. Hay 20 segundos. A ver. 20 segundos. Se pudrió todo. El que conteste tarde, menos 2. El que conteste mal, menos 2. Se pudrió todo. El que diga otro nombre, menos 2. ¿Qué pudrió todo? Es para que se oiga más. Eso es todo. Les voy a. Esta es el. Les voy a dar 5 nombres. Sí. Bueno. Sí. Ok. Anótenlos en un papel. Okay. Sí. Ah, listo. Son los 10 jugadores. Uh-huh. Los 10. Tengo 10 jugadores del Real Madrid. Me. Voy a decirles 5. Sí. Anoten 5. No me hagan preguntas, que es que falta tal. No. Me. Es muy claro el enunciado. Me. ¿El equipo se llama cómo? Real Madrid. Real de Madrid, sí. Primero. Hey. Es el primer nombre. Nico. Están en desorden. Hey. Modric. Sí. Luka Modric. Dos. Okay. Militao. Hey. Tres. Benzema. Hey. Nos estás distrayendo. Cuatro. Vinicius. Sí. Y quinto. Casemiro. Hey. ¿Cuál de estos 5 jugadores tiene más minutos en la última temporada con el Real Madrid? En la última temporada con el Real Madrid. Con la camiseta del Real Madrid, sí, no me pregunten. Sí, más. Sí. 20 segundos. ¿Qué es que si está incluida? No contesto. No, pero se lo irá a ganar Nico. No, ¿sabes qué? Mi idea. Sí, o sea, ¿cómo así? Se acabó el tiempo. Menos 1 para Mónica Martínez. No, te alcancé a poner, si no puedo escribir pésimo. Llegó tarde, menos 2. No fui muy claro. Ay, no, es que me se lo va a ganar Nico. Escribe, mi amor. Menos 2. No. Correcto. Menos 2. Pero si te escribo mal, tú las vas a ver. No, me gusta es que escribiste bien. Tarde. Correcto. Tardísimo. Llegó en el último compás. No, llegó 5 segundos después. Yo esperé. Nicolás. Estos son los jugadores. Ah, de una vez después de esto doy las notas. Estos son el que no tenga la respuesta, menos 1. Ahí. El que tenga la respuesta, más 1. Ahí. Vamos a ver. Estos son los. De él, ay. No, pero ya, pues tranquilo, papá. O sea, es verdad. Voy a leer. Los 10, sí. En orden, número 10 Lucas Vázquez, número 9 Mendy, número 8 Modric, número 7 Kroos, número 6 Benzema, número 5 Casemiro, número 4 Vinicius, número 2, espere que es que no veo, no leo, Alaba, no sé. Alaba, sí. Número 2, Militao. Y número 1, Courtois. Chapó más 1 para Orlando Rivera. El número 1 es Courtois. El número 2 es Militao. Chapó. Porque ante los logros, que son menos 1. De vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Para Nicolás Samper y María Juliana Correa. ¿Qué dijiste, María Juli? En Modric. También. Está de octavo. Correccional. ¿Les doy los minutos? No. Sí, para ver cuánto, porque militado sí, sabe que sí, es cierto. No, les doy los minutos de los últimos tres. Alaba, sí. 2.603 minutos, Militao 2.724 y Courtois 2.730 y Modric 1.867. Sí, estábamos como desfasados. Lejos. ¿Cómo es el repaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 19 puntos. Uy, ¿qué? ¿Cómo? Dios, momento, pues me acaban de poner dos, Nico. Oye, pero está... Y tú no, con esa distracción, dos. Es que tú fuiste el que no me dejaste concentrar. ¿Cuál ibas a escribir? No, porque es que me has cambiado, pues. Podría haber entrado en la jugada. Yo tengo menos 13 puntos. May. Orlando tiene menos 3. Y Nicolás tiene 2 puntos. Ahí vamos. No, nada, pero Nico, nada. Orlando, pero lo felicito. ¿Cómo se siente? Sí, Orly. ¿De dónde sacó lo de Militao? Solo Orly por saber, porque me llama la atención. Lo importante no es hablar. Lo importante no es hablar y decir, es que yo sé, es que no. Ser humilde, ya. Actuar. Uno escribe y punto, ya. Acuérdese. ¿Usted sabía o fue arepaso? No, lo que pasa es que se escuchan cosas. Son arepaso limpio, pero es que sí, yo tenía la duda entre Benzema, Casemiro y Modric. Uno piensa y como queda, pero dije, Militao no. Yo siempre he recordado a Militao en todos los partidos, en muchísimos partidos, y por eso. Pero estuve a punto de cambiarlo, quiero decir. ¿En serio, casi Orly, que lo cambio por Casemiro? Casemiro. Y dije, no, me quedo quieto ahí, porque es que ese es el error mío, siempre me ocurre. Doy una respuesta cercana y termino cambiándola y la embarro. Esta vez me quedé quieto. Bien, Orly. Impecable. Impecable, hermano. O sea, impecable. Orly, ¿le puedes pelear todavía a Nicolás? Un verdadero titán del arepaso. Impecable. Sí, Vinicius es cuarto y Casemiro 5. No, estaban mal. Pues no puse a Courtois porque era muy lógico que ese portero no lo cambian nunca. No, ese siempre es titular, Courtois siempre por juega. Eso. Entonces dije, si pongo Courtois a Nicolás, fácil, sí. La saca. Entonces dije, no. Bueno, pero pues me parece que no había cáscara. No, para Nicolás, pero está bien. No, Nicolás, o sea, no. Está bien. Lo que pasa es que no era fácil. Lo que pasa es que ustedes saben que Orlando todos los días dice que lee esas vainas. Muy raro, ¿sabes? No, él oye cosas. Él oye cosas en internet. Es que a veces el internet viene con no sonido, ¿no? Nah, exacto, sí. Nah. Son podcast y cosas. Eso está muy raro. Además, aquí no hay que decir nada. Currículum de esas cosas raras. Salió el padrino a defender. A defender a su... No, Roberto Piedraíta, a su consentido. No, es que estoy defendiendo a los del grupo. Hay tres del grupo. No, los del grupo saben que ellos no necesitan defensa. Ellos saben que hay un padrino. Los del grupo saben que hay un padrino. Obvio. Ve, yo no tengo que decir más. Los oyentes también lo saben. Hombre, lo cierto es que... ¿Cómo los repaso? Oyentes están absolutamente desesperados. Con el tema del sonido en internet. Que pongan un radiecito. Es que suena como Alvin y las ardillas, dicen. Que nos corten el sonido. Pueden decir, es que los párvulos y Jaime es que se oye como niño de 8 años. Yo no quiero salir como niño de 8 años, ya tengo 60 y pico. Orlando, por favor, que si pueden, corten el internet. Pero es un refrescor, ¿no? No, eso es horrible. Y la música sonará igual de rápido, ¿no? No, por favor. Es mejor él, es la vergüenza es peor que la muerte. Le vio que nos grabe un oyente, Fabi, yo quiero ir. Yo también quisiera oír cómo se está oyendo. Pues es que si era buenísimo. ¿Será que algún oyente nos ayude? ¿Que le haga la vuelta? Sí, algún oyente que nos ayude y grabe un pedacito de lo que estamos hablando. ¿Y a dónde nos los mandamos? Y sobre todo, no, pues a los originales. Por Twitter. Sí, por Twitter, claro, ahí pueden. Claro. Suben lo mandan a Nicolás de una y lo reproducimos. Y de una, y se sube el audio ahí en Twitter y listo. Y ahí sabemos cómo está sonando, que tenemos esa incógnita. No, pero es que eso sí es un despropósito. Ah, es mejor que suene mal, pero que suene, no. Es mejor que no suene. Bueno, pues en la radio estamos bien. No, pues ya lo sabemos. Es en internet. Bueno, despegamos, por favor. Ay, Dios. Vamos con música. Amigo. Bueno, listo. Voy a continuar ahora con el nuevo sencillo de Charlie Puth, que salió el viernes pasado. Esto se llama Light Switch. Bueno, un buen plan, Nicolás. Bueno, un buen plan es la lectura y en este caso instaría a que revisaran la autobiografía de Eric Clapton. Un libro muy bien escrito. Es sí. un libro del año 2007. Es un libro muy bien escrito en donde Eric Clapton, bueno, cuenta un poco su vida. Cito esto porque es un buen plan la lectura. Porque en estos días Eric Clapton estuvo hablando como del asunto. Bueno, él siempre se mete en polémicas en estos días. Pero si ustedes quieren un buen plan, léanse esa autobiografía. ¿Hablo de cuál asunto? De las vacunas y todo eso. Todos esos rollos. Pero esa autobiografía, digamos, nunca será tarde leerla para conocer un poco la vida de los rockstars, que uno cree que son tipos que lo han tenido todo y han, claro, sí, después gozaron de privilegios, pero los comienzos de Eric Clapton en su vida, de hecho, arranca un poco contando cómo es su entramado familiar, que es muy complejo. Nunca conoció a su papá, para exacto. empezar. Exacto. Que de ahí sale la canción My Father's Eyes. Exactamente. Les recomiendo eso, es un muy buen plan, léanse la autobiografía de Eric Clapton, es del año 2007, como decíamos, pero sí. nunca será tarde para conocer esos intríngulis de la vida de aquellos que triunfaron y que todos creemos que son absolutamente indemnes, pero que tuvieron un comienzo muy difícil y muy complejo. Y de hecho les voy a decir algo, hoy él va a estar en el concierto de la noche, porque él tuvo un unplugged absolutamente memorable. Muy que bueno. Que se ganó el Grammy al álbum del año. De hecho va a aparecer en dos ocasiones, va a aparecer con el unplugged de él y como invitado especial en el unplugged de Babyface, tocando con el Change the World. Bueno, ¿y tú, Mónica, un plan especial? Pues conocer la historia del cine colombiano, y ahora lo vamos a poder conocer a través de YouTube. Esto porque el Patrimonio Fílmico quiso darle esto al cineasta colombiano Víctor Gaviria, que es uno de los directores que ha contribuido al cine nacional y pues que es parte de este documental sobre el cine. Lleva más de 50 años el cine colombiano abriéndose paso en la región y obviamente ni hablar de los formatos independientes, y pues estos son los que han tratado de abrir un campo en el rubro hace más de 50 años, donde se narran hechos cotidianos, problemáticas sociales, y esto estamos a un clic para verlo, así que gracias a la Fundación Patrimonio Fílmico, hay 14 capítulos bajo la dirección de dos grandes directores, Julio Luzardo y Luz Ospina. Ahí pueden encontrarlo en YouTube y pues conocer cómo ha venido siendo la historia del cine en nuestro país. Un buen plan, María Juliana. Un buen plan, Jaime, ver la miniserie que le produjo Netflix a Neymar, Neymar, un caos perfecto, que se estrena hoy martes. Pues ayer hubo un preestreno, o digamos que un estreno exclusivo para Brasil a través de la plataforma Twitch. Hicieron una transmisión un hombre que se especializa en hacer este tipo de transmisiones y contó con la presencia de Neymar y rompió el récord de la transmisión más vista simultáneamente con 554 mil espectadores. Ese preestreno exclusivo fue un éxito y a partir de hoy, ya en este momento, ya está en la plataforma de Netflix. Pero Neymar, un caos perfecto. ¿Es una serie o es un documental o qué es? Sí, es una miniserie documental. Ha habido varias, miniserie, ¿no? Miniserie documental. De jugadores, ha habido varias. Capítulos... Ah, no, de jugadores, pero de Neymar es la primera. No, claro. ¿Y cuántos capítulos tendrá eso? Sabes que no sé, voy a buscar y ya te digo. Me va a meter ya mismo a Netflix. No aguanta más de dos capítulos. Se le iba a decir, yo creo que con media hora uno ya está dateado. En cambio, yo sí tengo muchas ganas de verla. Con media hora uno está dateado. La sillita. Ya la busco acá de una vez en la plataforma para decirte con exactitud. Porque de pronto puede ser como los otros que los van soltando poco a poco. Claro, a medida que van... Mientras tanto, un gran plan en este programa es oír música, Emilio. Vamos a continuar entonces ahora con esta canción que tiene la siguiente particularidad. Es uno de los grandes éxitos de Adele, de su álbum 21. Originalmente este álbum se ganó el Grammy al álbum del año y esta versión es en vivo en el Royal Albert Hall. Aquí está Set Fire to the Rain. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, Boris Johnson celebró una fiesta por sus 56 cumpleaños el 10 de junio del 2020, a la que asistieron al menos 30 personas en plena escalada del COVID, según informa la cadena ITV, en una nueva bomba informativa que se le une a los famosos party gates de Johnson, y pues que lo están volviendo loco. Según la ITV, la fiesta sorpresa la organizó la que sería su mujer, Carrie Simons, con la presencia de la diseñadora Lulu Liti, autora de la polémica redecoración de Downing Street. La fiesta pudo haber tenido lugar no en el jardín como los anteriores, sino en la sala de gabinetes, incumpliendo todas las restricciones del momento. Y el señor este Johnson dice que no, que él estuvo 10 minutos y que fue a cielo abierto, y la ITV dice falso, esa vaina fue a puerta cerrada en la sala de gabinetes. Y bueno, la noticia hoy, para ser muy corto el tema, es que ya Scotland Yard, que es la policía de allá, acaba de abrir una investigación ya formal contra las fiestas, hacia averiguar de las fiestas del señor Boris Johnson. Eso era todo, Nico. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, el turno ahora es para esta canción de el año 1971. Marvin Gaye llega ahora con este tema de su disco What's Going On, que es uno de los más importantes de todos los tiempos. Y esto se llama Mercy, Mercy Me. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Pues el homenaje de hoy es para un hombre que en mi mente ocupa el puesto número uno junto a Cole Porter como los dos mejores compositores de música popular del siglo XX. Y pues yo creo que Emilio me puede acompañar un poquito hablando de esta canción, que no es de él, es de Ari Barroso, como dice Emilio, todo brasileiro. Pero pues ¿sí? Él aquí hace su primera intro con Creed Taylor y con el jazz en Estados Unidos. Un tipo respetadísimo y murió muy joven, 67 años. Emilio. Pues hoy nace, un día como hoy nace, en 1927, en Río de Janeiro, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, más conocido como Antônio Carlos Jobim o simplemente como Tom Jobim, que es el más grande compositor que ha tenido Brasil en toda su historia, por encima de todos, me atrevo a decir. Junto con Vinícius de Moraes y con João Gilberto se inventaron la bossa nova, que yo creo que es la música brasilera más conocida en el mundo entero. Un hombre simplemente genial en todo lo que hacía, con mucha influencia de música clásica, influencia de Chopin, pero por otro lado, con influencia de los grandes zambistas brasileños como Noel Rosa o Pixinguinha. Y pues está su legado, que el aeropuerto en Río de Janeiro hoy en día se llama Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Jobim Galeão. Es un tipo que simplemente hizo por Brasil, yo creo que todo. Y yo creo que es el brasilero más brasilero que ha existido, por lo menos dentro de la música. Pero no brasilero, el carioca más carioca de Río de Janeiro. Sí, aún más, sí. El carioca más carioca, pero era un tipo que simplemente su pasión por su país era demasiado grande. Y otra pasión que él tenía, que se nota en su música, era su pasión por la flora y la fauna de su país, por la ecología. Y simplemente yo creo que me quedo sin palabras hablando de la grandeza de él. Entonces, vamos por favor, Emilio, a poner la primera canción que escogimos. Vamos a hacer un orden cronológico de la música de Tom Jobim, comenzando con Tiempo Atrás. ¿Qué vamos a oír? Pues la bossa nova, cuando salió, era una música simplemente innovadora, era retadora, porque no usaba formas musicales tradicionales, y los críticos creían que los que hacían bossa nova eran unos locos que desafinaban, que no sabían nada de musicalidad, por así decirlo. Y Tom Jobim hizo con Newton Mendonça esta canción como respuesta a eso, como diciendo, ah, usted cree que yo desafino, el desafinado es otro. Y tuvo muchas versiones de este tema, pero la más importante la hicieron Stan Getz y João Gilberto en el álbum Getz Gilberto, ganador del Grammy al álbum del año, disco en el que Tom tuvo mucha participación, y aquí está Desafinado. Tom murió muy joven, 67 años. Vinicius murió muy joven. Tom, yo creo que su gran problema en la vida fue fumar. Fumó mucho y al final ya estaba con el tabaco. Vinicius tomó mucho. Al final, pues, se metía en la bañera con whisky, yo creo. Ya no conocía ni el cielo ni el mar. Pero Tom hizo algo muy grande, y es que Sinatra algún día lo cautivó a él. Sinatra era el rey en ese momento, sí. Año 67. Y Sinatra dijo, yo quiero hacer un disco con Tom Jobim. Uh-huh. ¿Pueden creer esa vaina? Sí, no. Y pues, hicieron un show en televisión, sí, y grabaron un disco completo con Tom Jobim. Sí. Y Sinatra, hecho, adelante. Y de hecho eso para Tom era como un sueño, porque él pertenecía a un club de fans que se considera, de hecho, uno de los lugares donde nace la bossa nova, que se llamaba el Sinatra Farney Fan Club, que quedaba, tenía una dirección física en Río de Janeiro y todo. Y se reunían, era a oír a Sinatra, él, João Donato, João Gilberto y todos. Y cuando a Tom Sinatra lo elige para hacer un disco, todo el mundo sintió como que el propósito de la bossa nova se había cumplido, porque era el sueño de ellos. Y Tom llevó hasta Los Ángeles con un baterista brasilero, Dom Humau, y le pidió a Klaus Ogerman, gran arreglista alemán, que escribiera los arreglos de ese disco, que terminó siendo histórico. De hecho, fue número uno en los Hot 100 de Billboard, ese álbum. Lo desplazarían los Beatles con Sgt. Pepper, pero este trabajo fue número uno en listas, el disco Francis Albert Sinatra and Antonio Carlos Jobim. Y de ahí viene esta canción, que es inspirada por el famoso Cristo Redentor en Río de Janeiro, el Corcovado. Aquí está Quiet Nights of Quiet Stars. Carlos Jobim, increíble que un tipo haya escrito tanta cosa linda. Era como caminar para él escribir. Y todo era lindo, más de 400 obras, sí, y todas eran lindas. Sé que hizo 400 conocidas, pero ¿cuántas más escribiría? Todo. Y pues ahorita vamos con ese tema de la naturaleza que a él le gustaba tanto. Y pues esa famosa historia, no sé cuánto ha cambiado con el clima, que yo aprendí oyendo a Tom, y este disco que me llegó a las manos cuando yo era un muchacho, no sé qué año es, ¿70? ¿71? 74, sí. Listo, yo tenía 13 años y lo vi, lo llevaron a emisoras El Dorado del Río, y se llama Elsie Tom, y el tema de las aguas de marzo, y es que en marzo llueve mucho en el lugar preferido de Tom, que es Río de Janeiro. Él después tendría un lugar favorito donde murió, New York. Adelante, Emilio, picado porque nos va a coger el tarde. Pues un día estaba Tom componiendo una obra sinfónica y a la mitad de la obra estaba absolutamente cansado y vio que empezó a llover y agarró ahí una guitarra y ahí le salió esta canción, inspirándose en el sonido de la lluvia. Con la voz de Liz Regina, aquí está Aguas de Marzo. Bueno, lindísima esa canción. Y Emilio, recuerdo que la letra es larguísima. Es imposible, o sea, de cantar. Hay cantantes que les toca sacar, sí, el papel para cantarla, porque es difícil de memorizarse. No se repite una sola cosa, ¿no? Es imposible. Casi todas las palabras son monosílabas. Sí, bueno, esas son las Aguas de Marzo de Tom Jobim con la desaparecida Liz Regina. Y nos vamos ahora con... Faltan dos momentos de la vida de Tom Jobim para acabar este homenaje. Y nos vamos ahora con una canción que pues llegó al cine, que naturalmente es una de sus piezas maestras. He tratado de no poner nada de Vinicius de Moraes, excepto la última canción. Sí. La última en homenaje a María Juliana Correa. No. ¿Cómo te ha parecido la música de Jobim, María Juliana? Espectacular, Jaime. Ahora sí nos crees, ¿por qué se lo merece el viejo? No, es que yo sabía, pues es que no, también lo ponemos todo el tiempo acá en el programa, ¿no? Uh-huh. Sí, pero no tanto como hoy. Bueno, no, entonces, ya, como ahora que nos ya vamos su música. Una película que se llama Bossa Nova. Y ahí está Deodato. Deodato y Jobim sí fueron cercanos, ¿no? Muy sí, cercanos. Sí. porque ellos hicieron un disco que se llamaba Sinatra. El de Sinatra and His Friends, otro sí. brasilero con Diodato, que fue ese arreglista, y también fue música de Tom, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mucha. Y pues Deodato hizo la música de esta película de Bruno Barreto con Amy Irving. Y esto es un medley realmente de dos canciones. Una de Deodato instrumental que se llama Suddenly, que es muy inspirada por Tom. Muy inspirada sobre todo por un tema de él que se llama Estrada do Sol. Y luego se vuelve una de las canciones más lindas de Tom, con las voces de Carol Rogers y de Javan. Sochinha Gisek con vos, esto suena pero así. Pero mira, antes de poner la canción, si quisiera hablar de quién es Deodato, mucha gente no lo conoce. Para mí Deodato es el mejor arreglista en toda la historia de Brasil. O sea, es un hombre que no tiene nombre, nombrándolo, o sea, comparándolo con nadie, y por eso llegó hasta Sinatra. Sí. Tipo le ha hecho música a todo el mundo. Vamos ahora sí con esta belleza y sobre todo la voz de Javan, que es muy linda allí. Listo, en homenaje aquí a Tom, aquí están Suddenly y Sochinha Gisek con você. Bueno, de esta no vamos a hablar mucho porque estamos corticos, nos faltan dos canciones. Esta es la penúltima y es la historia de Tom Jobim y cómo se inspiraba. El tipo iba en un avión llegando a Río de Janeiro y por la ventanilla vio las montañas, el Cristo, y vio todo eso y pidió una servilleta y le salió esta pendejada que se llama Samba do Avião. ¿Algún aporte más, Emilio? La vamos a oír en versión de Milton Nascimento con Paulo Jobim y un amigo de esta casa que es el nieto de Tom, Daniel Jobim. Óyeme, esta canción Samba do Avião, pues me parece una de las más lindas de Tom, ¿sabes? Para mí también. Y yo creo que, de hecho, el aeropuerto se llama así es gracias a esa canción, porque él dice en la letra, dentro de más de un minuto estaremos en Galeão. Y es un homenaje y es diciendo que ama Río de Janeiro. Aquí está la samba del avión, me imagino. Sí, Samba do Avião. Bueno, ya nos queda una sola canción, la dejé para el último momento. Pues, y es la única canción que quiero incluir con Vinicius de Moraes, porque sí. Fue la canción que cambió el mundo. Pero antes quiero presentarla con, pues, tal vez la sección más exótica que tiene el programa, que se llama Aperitivos Originales. Muy buena. Por favor. Por favor, Aperitivos Originales. Coisa más linda, más cheia de graça, ela menina que vem, que passa, doce balanço, caminho do. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda praia. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, y así terminamos el homenaje. Para mí no hay mucho que decir de esta canción. La escribió Tom y Vinicius de Moraes en ese bar, que no se llamaba el Bar de Vinicius, era otro nombre, el Bar de Vinicius es otra vaina, pero quedó buena la promoción. No, impecable. Pues, vamos a hacerle el homenaje final a este hombre, tremenda pues con praia. Esta canción, que la única versión que yo acepto es esta. ¿Alguna sí. cosa más antes de ponerla? No, pues yo creo que este es el legado más grande de Tom Jobim. Yo creo que una de las tres canciones más cantadas en el mundo, junto con Happy Birthday y Jingle Bells, tal vez. Aquí está. Y Yesterday también. Yesterday, sí. Dale. Aquí, bueno, grabación histórica del álbum Getz Gilberto. Van a oír a Stan Getz, saxofón, Jorge Gilberto, voz y guitarra, Tom Jobim en el piano y Astru Gilberto cantando en inglés, The Girl from Ipanema. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Nico, abajo. A ver. Pero muy abajo, esta historia está tenaz. Y es que una mujer en Rusia murió en medio de un ritual espiritual que consistía en lanzarse agua helada. Se iban a lugares donde estaba congelado, rompían la primera capa de hielo, el agua ahí debajo es pues absolutamente cierta. Exacto. Y se la tiran encima, desde la cabeza, como encima de la cabeza, como haciéndose una especie de limpieza espiritual. Esta mujer tenía 40 años, abogada, madre de dos hijos. Esto se celebra, es un festejo de la Epifanía Ortodoxa, se hacen todos los 19 de enero de todos los años. Y pues a esta mujer se le congeló el agua inmediatamente y quedó atrapada en hielo. No. Sí. No. Y se ahogó. Claramente. O sea, se echó el agua, los vientos y helados. Se compactó. Y, como Titanic. Inmediatamente. Claro, o sea, como si le hubieran echado un cubo de hielo. Se quedó atrapada en un cubo de hielo. Sí. Uy, no. Al de ella, el desespero, se tira. O sea, se empieza a mover, se tira el agua. Claro. Y pues ahí todo peor. Claro, ¿no? Pues como. Se congeló inmediatamente, dos hombres se tiraron a tratar de ayudarla, pero pues no se pudo hacer nada. Ya tenía acá esto, estaba como enredada con esto y fuera de eso se estaba congelando ya tirada en el hielo. Claro. O digamos, en el agua helada. Y bueno, no pudieron salvarla, se la llevó además la corriente. Abajo, bien abajo. Sí, total. Moni, ¿arriba o abajo? Pues arriba por Neil Young y abajo por Spotify, porque la noticia hoy es que Neil Young quiere retirar su música de esta plataforma por un polémico podcaster que se llama Joe Rogan, en donde uno de sus episodios, o bueno, muchos episodios, habla de por qué los jóvenes no deberían vacunarse. Entonces, pues la leyenda del folk estadounidense dice, un momento, posteó una carta en su web en donde dice que quiere que retiren toda su música de su catálogo porque él no puede permitir que en esa plataforma haya desinformación sobre las vacunas y que además hagan un mal uso de la plataforma a la hora de distribuir contenido que difunda información falsa. Y pues la verdad es que Joe Rogan es uno de los podcasters, yo creo que más escuchados, es uno de los más streameados, por decirlo así, pero ha sido un dolor de cabeza porque no solamente ha sacado polémicos capítulos y controversiales sobre la mirada del COVID-19, sino también, por ejemplo, el año pasado fue quien difundió una imagen de Elon Musk fumando marihuana. Entonces, pues, digamos que Joe Rogan pues, ha ganado, sí, fanaticada, sí lo escuchan, y tiene tantos fanáticos que Neil está tan mal que dice o él o yo. A Spotify, ¿no? Ahorita pues Spotify respondió, todavía no han bajado la música del cantante, pero sin lugar a duda, pues Spotify está como en ese tema porque si no va a recibir una demanda muy fuerte. Bueno, bien por Neil Young, a mí me parece un gran músico. Sí, además. A mí también. Me gusta mucho. Sí, su tremendo. Música. Pues es buenísimo. Y me parece un bacán además. Sí, me cae bien además. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción, que es parte del nuevo álbum de LP Churches que salió el pasado 3 de diciembre. Esto se llama Goodbye. Bueno, me queda una sola parte de la vida de Carolina de Mónaco, que cumplió 65 años. Íbamos en que pues en el 96 encontró un último, pero un pretendiente, Ernesto de Hannover, alemán de la realeza, con dos hijos y todas esas vainas. Y bueno, ella terminó embarazada y el 23 de enero del 99 se casó a los 42 años. Ernesto, un alemán de rancio abolengo y gran fortuna que ha vivido un relativo anonimato, no soportó el primer plano después de comprometer a Carolina con sus enfurecidas y sus escapadas, y desapareció del mapa monaguesco. El matrimonio hoy en día no se ha divorciado, a pesar de llevar más de 10 años sin contacto. Solo les une su hija Alexandra, y Carolina soporta los noviazgos de su marido, el último con la hija de Pitita Ridruejo, con una serenidad digna de mejor causa. Frente a los amores públicos de Ernest Hannover, Carolina vive un sereno celibato, pues que ya ya no le quedan fulminantes, sí, brother. Ya es ni fusibles ni totalmente toteados. Sí, ni salva. Hace 9 años Carolina se convirtió en abuela y ya tiene 7 nietos. Mm. A sus 4 hijos ha unido 2 nueras, bien escogiditas, sobre todo la primera. Sí. Tatiana Santo Domingo mantiene al Principado. Y Beatriz Borromeo no mantiene nada. Y un yerno, Dimitri Razam. Y todos niños incluidos se han sumado a la tarea de dar brillo al Principado, que pase lo que pase, recae en Carolina. Mm. Tuvo que ejercer de primera dama con su padre viudo y cuando creía por fin que podría liberarse con la tardía boda de Alberto y Charlene y el nacimiento de los gemelos Jaime y Gabriela, el deber ha vuelto a llamarla tras la espantosa historia de su cuñada. Mm. Se fue al Sudáfrica y nunca volvió. Ah. Carolina Grimaldi, princesa de Hannover, sigue siendo la roca en la que se apoya toda su familia y la mejor imagen de Mónaco, y no parece que su situación va a cambiar. Elegante y referente de moda de varias generaciones, ni su apuesta por el pelo canoso le ha restado atractivo. Luminosa siempre, cucha ahora. Mm. Carolina, presa de su destino. Yeah. No puede jubilarse. No, es que no podía. O sea, que es lo lindo ella, que no se ha intervenido. No, exacto, para está nada. Está bien. Está. Paz es está ya antigua. Pero pues bueno, ya. Pero está perfecto, como debe ser. O sea, no. 65 años, pero sin Botox. Bueno, pero perfecto, es impecable. Amiga de Lagerfeld. Lagerfeld le llevaba los vestidos ella le miraba los dientes con disimulo, pero no decía nada. Ay, era no. Una de sus musas, Carolina de Mónaco, la vistió siempre. Claro. Siempre. Ella andaba de Chanel. Y este sinvergüenza del Ernest de Hannover, la última vez que se supo de él me lo encontré en un bar en Madrid, pero tenía que estar recluido en Suiza, en un centro de alcohólicos anónimos. Después se fue para Ibiza, se voló. Y de ahí saltó para Madrid con sus amiguetes y estaban esperando unas chicas. ¿Ah? No muy soluble la reputación de las chicas, ¿no? No, ni de Ernesto. No, pero peor. Pero él tiene abolengo, no se lo olvide. Tiene un poco de escudo. Si nació príncipe, mucha heráldica, mucho blasón. Pero él se orinaba, María Juliana, en las copas de champaña en las fiestas de la Cruz Roja, ¿viste? Qué horrible. Sí, sí. Qué horrible. Sí, importante atarbar. Decía, esto me importa 5, sacaba y les echaba fluidos. Qué horror. Efluvios. Las copas. Wow. ¿Ah? Efluvios. ¿Qué opinas? Cascada. Horrible, ven. Me parece tenaz. Asquerosísimo. Un patán. Y un irresponsable. Ay, le daban la jeta a todos los meseros cuando no lo atendían rápido. Es un personaje. No. Despreciable. Era un violento peón. Qué fichita. Perdón, se paraba y los cogía bofetones, ¿no? Y si servían mal, los cogía cachetadas. Una tarbán, pero de la peor calaña. Una tarbán, en serio. Un patán. Lo encontraban acostado en el piso, borracho, vomitado, a las 4 de la mañana en Suiza. Eso en Suiza no se usa. La gente piensa que la gente está muerta, van y lo llevan al hospital. A la morgue directamente se lo llevan. No, el tipo era un... El tipo sí se portó muy mal con Carolina. Sí, pero era importante. Que es lo que él dice, yo que me voy a aguantar a Carolina y tú esta manada de payasos, y se voló, se desapareció. Una tarbán, pero de... De capa caída. Bueno, vamos a hacer contacto con otra belleza, pero de la... Otra periodismo. Fichita. Ah, pero el señor Santiago Ángel. Hola, Santiago, te están diciendo fichita. No, pero si comenzamos así, con los taches arriba. Imagínense, María, una otra fichita. O sea, otro otra café. Fichita. Siempre sí. Con los taches arriba. Otro bandido. O sea, María Juliana de vainas, bueno. Pues. No, dio un bofetón como Ernesto de Hannover. Sí. Ernesto Hannover, hermano. Feliz martes, en todo caso, ¿no? Por si las moscas, ¿cierto? Sí. Yo contigo no tengo ningún problema, pero te recibe una patada, si me parece mal gusto. Sí, María Juliana también. Fuera que trabajas que gratis. Ayer, después de vacaciones, muy atacadorcito. Llegó muy conmigo. Salsa. Sí, llegó muy salsita, salsa. Muy café con leche. Yo creo, no, muy suizo. No, pero yo creo que todos levántela, brother, no ubita, se deje. Muy ubita. Todos los oyentes de los originales notaron ese interés en las tetillas de Nicolás. Luego yo solamente hice una apreciación simple. Interés. Uy, horrible, que cada día eso aumenta. Horrible. Debo decir. Horrible eso. Debo apuntar. Bueno, pero avancemos porque otra es la sesión de Nicolás. Sí, de acuerdo. Se parece a la habilidad de Orlando que nos tocó. Exacto. Pero interesado es otro, me parece. No, yo no quiero hablar de eso en 5 años, por favor. Me parece que el interesado es otro. Bueno, Jaime, le cuento que hoy hay un terremoto político importante en Colombia. Porque pues todos creíamos que la coalición de centro, que además ha dado cátedra de conciliación, de unidad, de sensatez, pues hoy está en una crisis que tiene al borde de la salida a Alejandro Gaviria por cuenta del debate de la revista Semana y del Tiempo esta tarde. Le dijo hipócrita a Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt le dijo que estaba llevando maquinaria política que después iba a sobornar a la presidencia. Y ahora están en un cónclave de nuevo. Este es como el quinto cónclave que tienen el Centro Esperanza por una situación de crisis para resolver qué va a pasar. Ayer los 7 precandidatos salieron a decir en un comunicado que habían decidido que todos iban a la consulta de marzo. Eso ya no está tan claro hoy por cuenta de este enfrentamiento. Alejandro Gaviria no está en la reunión, envió a 2 delegados, están todos los demás, menos el senador Robledo, que tiene COVID-19, a propósito de que el candidato Oscar Iván Zuluaga dio positivo. Y pues ahora no se sabe qué va a pasar con los resultados de las pruebas de todos sus compañeros de debate hoy, pero hay crisis política en el centro esta tarde en Colombia. Oye, le puedo hacer una pregunta. ¿Pero cómo fue lo de Ingrid Betancourt? Me gusta lo de Ingrid. ¿Qué le dijo Alba el señor Gaviria? ¿Qué? ¿Hipócrita? No, fue al revés. Lo que pasa es que ayer en la tarde Alejandro Gaviria anunció que Germán Barón Cotrino, que es un senador muy importante de Cambio Radical, pues va a participar en su campaña. Y vienen otros anuncios de congresistas del Partido Liberal. Hoy también anunció Gaviria. Bueno, pero concéntrese en lo que le pregunté. Sí, señor. Entonces, pero lo fueron sonando. Entonces, la de los taches arriba. Como Alejandro Gaviria Ingrid. El señor director ad hoc, el señor Nicolás Samper, puede hablar 15 minutos. Oye, no, pero es que yo le tenía una pregunta. No, no puede. Es que el tipo no se puede, lo puede callar. No, pero es que yo sé que entiende que a veces hay que callarse, pues es bueno. Además, ¿por qué me echa el agua a mí? Yo defendiéndolo. Bueno. Que se lo traen los cocodrilos. Santiago, bueno, ¿puedes o no contar lo de la hipocresía? Sí, 10 segundos. ¿Qué tal es esto? Pero eso yo defendiéndolo y el otro vaciándome. No, pero es que ya le he enseñado que no defienda a nadie, Nico. Sí, de verdad. Los bueno, entonces no, están, pasemos el tema porque el hipócrita no lo puede explicar. Ya le cuento. Mire, Ingrid Betancourt le dijo a Alejandro Gaviria que estaba rompiendo un acuerdo por adicionar maquinaria prácticamente corrupta con el senador Germán Barón. Y Alejandro Gaviria le dijo a Ingrid Betancourt que era una hipócrita y que era una superior. Eso se le tratando de escenificar. ¿Es una hipócrita o es la boca miel? Me sabe a Santiago, soy hipócrita, sí. Pero la tratando de escenificar la escena. ¿Un argumento? Sí, porque le dijo que en el Partido Verde, que hace parte de la coalición, también había mucha maquinaria de personajes para las listas al Congreso que necesitaban explicaciones y que sobre eso no se fijaban. Bueno, pasemos, oiga, cambiemos de tema. Pero le puedo hacer una pregunta breve a Santiago. Uy, no, muy breve. No, me imagino. Santiago, estamos de acuerdo que el debate estuvo muy bajito de punto por cuenta de todos los precandidatos. Se la pasaron insultándose. Fue muy bajito de punto. No estamos de acuerdo, a mí me pareció un muy buen debate. ¿En serio? A mí me pareció una plaza de mercado. Bueno, no, ni una sola propuesta. Bajitísimo, bueno, punto, muy bajito. Bueno, está bien. Siguiente tema, lo de Rusia y Ucrania, que pues sigue siendo noticia todos los días. Hoy Estados Unidos el presidente Biden trató de desescalar de alguna manera el lenguaje y dijo que no plantea por ahora entregar tropas de los Estados Unidos a la OTAN para alguna respuesta militar, aunque el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo ayer que estaban alistándose y se estaban pensando alistar 8.500 soldados. Y Estados Unidos también está tratando de revisar planes para entregarle gas a la Unión Europea si Rusia decide, pues, cesar el comercio de gas con Europa. en eso estamos. Pero digamos que hoy ya estamos hablando un poco más de dimensiones económicas, políticas, pero no tanto militares. Entonces ha habido de alguna forma un desescalamiento de ayer a hoy. Y listo, Jaime, mañana les vamos ¿ya? a poner una denuncia. Pero digo, estuvo mejor el debate. No, hoy no hay más ambiente para recibirte aquí del no grupo. Más. Yo sí. No, pero ¿cómo así? Ahora hablamos, ahorita lo llamo yo, hermano. Estoy tranquilo. Pero está muy bien, picochón. Está bien. Chao, bueno, Emilio, chico. Vamos con música, por favor. Un abrazo. Listo. Oigamos un poquito este clásico de Daft Punk del álbum Random Access Memories del 2013 con Giorgio Moroder. Este tema de este disco que fue ganador del Grammy al álbum del año. Aquí está Giorgio by Moroder. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues Madrid es algo impresionante en tema de los hoteles. En los últimos 12 meses han construido 10 hoteles 5 estrellas. A raíz de eso es mi pregunta del arepazo sobre el boom de la capital española en hotelería. ¿Cuántos cuartos de hotel tiene Madrid repartidos en 726 establecimientos a final del 2021? 726. Ya pregunté. María Juliana, 150 mil. Orlando, 4.500. Mónica, 1.100. Nicolás, 15 mil. Me toca desafortunadamente peluquear por arriba y por abajo. Muy lejos. Menos uno para Mónica, 1.100. Menos uno para María Juliana Correa, 150 mil. Muchos. La corrección. No, es que me toca peluquear por arriba y por abajo. Corrected them, sir. Y son and muchos. When my wife tried to prevent me from doing. ¿Oíste, Nico? Bueno, bueno. Yo ahora estoy tranquilo. Quedaron tranquilo, hombre. Y usted se salvó, Nico. Y Orlando se salvó. Ah. Lo salvamos. Y 85 mil. ¡No! Bueno, mira entonces lo que voy a poner. Ah, mire. Y sí, un suceso ahí como erróneo ahí. Pero yo no dije nada. Yo vi que dijo, ¡nah! Y seguía la música y cambió. Pero pues, yo cuando la gente cambia para mal, yo tranquilo. Bueno, ¿sí o no? Y lo peor sí es que iba, o sea, porque con la cifra, el número de hoteles multipliqué. Y la cifra era menor, me hubieras dado un chapo fijo. Pero bueno. Pero ya no fue. Ya no fue. Qué lástima. Eso será para una próxima oportunidad. En una próxima vida. En otra pasadita. En otra vida. Ahorita queda un arepazo para que la saques adelante. ¿Cómo es el arepazo? Eso. Ay, bueno. Mónica tiene menos 20 puntos. Sí. Yo tengo menos 14. Sí. Orlando tiene menos 3. Y Nico tiene 2 puntos. Siempre es que van Nico, mal, ¿no? Veo un peligro en Orlando, no tenemos de qué preocuparnos. Perdóneme, pero me quedo tranquilo. Peligro sí, ¿no? Y Orlando no se pueden citar en una misma frase. No se puede. ¿Algún comentario, Rivera? No se puede. ¿Orlando? Son antónimos. No me dejo provocar. No, como decía, lo que quieran, que es que los hechos muestran otra cosa. Es mejor guardar silencio. Que va ganando Nico otra vez. ¿Cuáles son los hechos? Guardar silencio, porque el que mucho habla, como decía mi abuela. Quieta. Y como decía mi abuela, hay que esperar. Poco come, que mucho habla, poco come. Como decía mi abuela. Bueno, ya volvemos, no se mueven. Batman y Robin. The Lone Ranger. El llanero solitario. Y Toro. Beto y Enrique. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. Un manifiesto de 125 personas vinculadas a la iglesia pide el apoyo de los obispos. 125 personas de la Iglesia Católica en Alemania, entre los que se encuentran sacerdotes, frailes, monjas, profesores y administrativos, han declarado abiertamente su homosexualidad en un manifiesto y han clamado por el fin de la discriminación contra las personas LGBTIQ+, y son como 8 letras más. Dentro de la institución eclesiástica. La demanda se enmarca en la iniciativa numeral Out in Church, que es el numeral fuera de la iglesia, que aboga por una iglesia sin miedo. Ni la orientación sexual, ni la identificación de género, ni la participación en una relación o matrimonio no heterosexual deben ser un obstáculo para el empleo o un motivo de despido. Además, algunos integrantes de la iniciativa explican las razones de sus demandas en un documento de la cadena pública ARD de Alemania que se estrenó ayer. Somos parte de la iglesia, dice Arturo Blaskers, que ayuda en su parroquia como cantor y catequista. Somos tan parte de la iglesia como el resto. Uwe Grau, un cura gay de la diócesis de Rotemburgo, afirma: no quiero esconderme más. Y el sacerdote Stefan Schwab, de 50 años, también revela su identidad sexual. Estoy firmemente convencido de que hago un buen trabajo, incluso como sacerdote gay. No confundir esto con los sacerdotes, pues, que se casen y nada. Es que mucha gente, yo estudié en un colegio de sacerdotes, pues los sacerdotes por fuerza yo creo que se vuelven gays. Claro. Muchos. No, ¿Jurgo? Sin saber, hombre. Padre Ortega, ¿usted se acuerda cuando me decía en los dictados y el curso se reía? ¿Y ahora qué vamos a buscar? La bicicleta de... Y todos cantaban, Jaime, profe. No. Padre, está enamorado de mí. No. Muy. Uy, qué gay. Fuerte eso. Déjame. Sí, esto, yo veré cómo manejo mis cosas a los 11. Muy tragado. Pero es fuerte. O sea, sí, en una traga increíble. Déjame yo veo cómo manejo mis vainas pequeño. A los 11 años. Claro. Siempre. ¿Qué nació? Bueno, príncipe. ¿Alguien tiene alguna cosa de amigos muy amigos? No, hombre, yo tengo una eso. Nota. Y es pero sobre... tiene que ser de eso. Pero por supuesto. Porque, bueno, Mónica, que ha estado muy metida en todo el asunto de las muy bitcoins. Muy callada hoy, Mónica. No, y ella estaba muy pendiente de las bitcoins. Pues bueno, hay en España una nueva moneda virtual que empezó a funcionar desde el 31 de diciembre del año que pasó. Ya hay 25 negocios que la utilizan en Madrid, en Barcelona, en Gran Canaria o en Ibiza. Obviamente, para ser aceptado y poder usar esa criptomoneda se debe firmar un manifiesto en el que se rechaza la homofobia o cualquier discriminación y se respalda el principio de igualdad de todas las personas. El nombre de la moneda, que fue lo que más me llamó la atención, se utiliza con una emisión de $250 millones ya. Y la moneda vale, o sea, 50 de estas monedas valen un euro, pero va a fluctuar de acuerdo a la oferta y la demanda. El nombre de esta criptomoneda LGTBI, Maricoin. No, no, pero muy buena. Qué creatividad, ¿qué les pasa? No, está muy bueno, buena. Nico, a sí la pregunta. Buena. Hermoso nombre, sí, me pareció. ¿Cuál es la vez que creíste estar muy cerca de morir? ¿Qué pasó? Gloria Pedraza, Jaime, el sonido de hoy pésimo. No sé, yo leo. Datos económicos, el dólar subió 11. Están casi en 4.000, el Dow Jones sigue bajando, el Nasdaq bajó 300, sigue bajando, el Standard & Poor's, y no, eso se lo llevó todo el mundo. No suenan las canciones de Jovín de forma oportuna, un sonido pésimo. No, pero eso sí es la aplicación por internet. Ah, sí, no, ¿qué hacer? Es la aplicación, aquí hacemos lo que podemos. La tercera y última del año pasado trataron de atracarme, me golpearon. Y me apuntaron con un arma. No entregué nada porque no traía nada conmigo. Solo salí corriendo y rogando por si me llegaban a disparar por la espalda. Que les fallara el tiro. 0-1, ¿no, Nico? Uy, pero terrible, ¿no? Sí, 0-1. Pero la bueno, primera, no, 5-4. Tuve una hemorragia interna debido a una úlcera estomacal. Me ahorran los detalles, pero casi muero desangrado en el baño de mi casa. La segunda, el microsueño de un conductor de una intermunicipal casi nos mata a mi familia y a mí. Y casi nos vamos por un barranco. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Salí con... Este es bueno. Este es bueno porque le puede gustar a usted el final. A ver. Salí con una chica a un parque. Estábamos hablando de lo más normal cuando llegaron dos ladrones y nos amenazaron. Ya me han robado a mí varias veces. Ah, no. Personaje. Pero esa era la primera vez que me ponía el filo de un cuchillo en el cuello sacándome sangre. Uf. Al final solo la robaron a ella. El final es... ¡No! El final es la nota. Es que cuenta todo este drama. Salí con una chica a un parque. Estábamos hablando de lo más normal. Es que esa construcción... Me gusta, pero me gusta. De lo más cuando normal. Llegaron dos ladrones y nos amenazaron. Ya me habían robado antes varias veces. O sea, no sé qué personaje. Mm. Pero esa era la primera vez que me ponían el filo de un cuchillo en el cuello sacándome sangre. Al final solo la robaron a ella. No. 5-8. Ay, eso estuvo. Esa monomatopeya estuvo terrible, Nico. Cala. Sí, estuvo muy fuerte. Hace tiempo se estaba 10-14 en las gatas. Mientras que desfilaban las felinas en ropa interior. Ahí en el segundo piso hurgaba mi nariz, era una aspiradora, se me fue medio moquito al pulmón. No. Ay, con fuerza, ¿qué es esto? Que expulsé algo verde. Puse punto alto a mi vida. Bueno. Ya se arregló el audio. Uno, el Nicolás. No, bueno. Nota, Nico. 0-1. El Manitos Creativas que lo puso en modo Alvin y las ardillas. Dicen que usted y yo parecemos Alvin y las ardillas. No, a mí me dijeron que Gloria que... Valencia cuando recitaba mi chingo. Jorge Botel Urja me dice, ese sonido a Jaime no le conviene, suena muy gay. No se puede hacer más, ¿no? Bueno, no, pues 1:42. Última canción, Emilio, y nos vamos con el último arepaso de hoy, para terminar. Listo, voy a continuar con un tema de Lighthouse Family, de su álbum Ocean Drive de 1995. Esto se llama Loving Every Minute. Aunque no te fina, que no te fina, en los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, este arepaso, yo presiento que se lo va a ganar Nicolás. A ver, vamos a ver. Yo no puedo sino decirles que este país del que voy a hablar, de una carretera, se encuentra en el meridiano 65 norte. Ecuador queda en el meridiano 0. Y este país queda en el meridiano 65. La capital de Groenlandia, Uk, queda en el meridiano 64. Y el punto más norte de Canadá, para que sepan lo frío, queda en el meridiano 82. Y el polo norte queda en el meridiano 90 norte. Y este país queda en el meridiano, en el paralelo, perdón, discúlpeme, en la latitud 65 norte. Corrijo, todo es latitud o paralelo. Y tienen una carretera que le da la vuelta a ese lugar, que se llama en su idioma Hingeush. ¿Cuántos kilómetros tiene esa carretera? Primero hay que ubicar el país. Y le da la vuelta al país, así, la circunferencia. Va a dar 40 segundos. Hingeush, en el idioma. Pero María Juliana Correa ha puesto tres respuestas, tranquila. Es que no sé. Pues pon otras, bueno, pues, tres, yo leo la ¿quién última? ¿Quién va a saber, Mario? Va, yo sé quién sabe. Estábamos hablando de Egan Bernal ayer, que tenía que entrenar por allá, que era más seguro. Bueno, vamos a leer. Mónica Martínez, 20.000 kilómetros. Orlando Rivera, 1.500 kilómetros. Nicolás Samper, 59 kilómetros. Y María Juliana Correa, 20 kilómetros. Es chiquitico. ¿Qué país es ese? No sé, pero es chiquitico. Pero es que eso no es un país, eso es un islote, una isla. Eso es una peña en el mar. ¿Qué país? Nicolás, muy flojo. ¿Qué país era, Nico? Islas Feroe. Hombre, donde usted y yo nos iríamos a votarnos en los termales sin hablar. Islandia, más grande. Orlando Rivera, 1.500 kilómetros. Aquí si no creo que hay internet porque era muy difícil. Y Mónica Martínez, 20.000 kilómetros. Pues sí, me Nico, te volviste a salvar. No, tranquilo. Menos uno para Mónica Martínez. No. Y para María Juliana Correa por el peñasco que se imaginó en el mar. En ¿punto para originales. Alguien? Creo que sí. La correccional. ¿Sí? Pero él me está... Lo que pasa es que ese sí no sabía nada, Orlando. Creo que es arepaso puro porque ¿qué vas a ver qué es? Hingeush. ¿Orly? Sí, es la única carretera que hay en Islandia que le da la vuelta completa a la isla. En islandés se escribe H-R-I-G-V-E-G-U-R y pues me puse a buscar en el traductor y se dice Hingeush. No tiene nada que ver la escritura. Es la primera carretera de Islandia y la única de circunvalación. Sus 1.339 kilómetros conectan los principales núcleos urbanos del país insular. Debido a que la demografía de Islandia no es muy grande, sus transportes se ven muy bien abastecidos con esta vía. También la llaman la Ruta 1 de Islandia y es la recomendada para los ciclistas. Nunca hay ningún carro allá. La gente camina. O la gente trota, o la gente no sale de sus casas, se quedan en los termales. Pues chapó para Orlando. Muy bien. En los originales, chapó. ¿Más uno? No, que más uno. que sí. Oye, oye, deja la vaina. Ah, pero yo pregunto, pero yo pregunto. Todo es contra usted, Bionico, ¿no? Se equivocó por el 15%. Más uno tiene que ser 1.600, 1.500. Se equivocó por un jurgo. ¿Cómo era el repaso, María? Sí, él dijo 1.500. Bueno, Mónica tiene menos 21 puntos. Él no dijo 1.500, él dijo 2.000, hombre. No, él dijo 1.500. ¿Tú leíste 1.500? ¿Dijo 1.500? No, sí, yo escribí 1.500, aquí está el envío. 1500. Un minutico, espérese un segundito. Porque con esa violencia permanente contra el pobre Nicolás, yo espero lo que haya. Como decía mi abuelo, mijito, espere ahí que algo va a pasar. No, el 1.300, ¿qué es? ¿Cuánto es que es? ¿Cuánto dije que era? Es que 1.339, creo. 1.339, por el 3% de error. Da 1.379. Ah, no le da. No le da. ¿Cómo dice? ¿Quiere que le ponga el 5? Como decía mi abuela, deje de molestar y María Juliana deje de tratar de que pierda el caos. No, dejen en paz a Nico. No es tratar de que pierda, lo que pasa es que el hombre está lentico, ¿no? Ahí está cómodo. Calvito. Pero porque es muy chiripudo, no es porque sepa, ¿no? Que quede claro. Es chiripudo. Aquí se está midiendo la suerte del señor más no el conocimiento, porque lleva días ahí quietico, se congela. No se mueve de ahí, ¿verdad? Está congeladito. ¿Verdad? ¿Por qué? Pero las que llevan menos 15 y menos 20, ¿por qué se ríen? Yo no entiendo. Porque sí, porque qué importa. Uno se Ellas se mueven no, más claro, rápidamente. Claro, somos participantes. Se mueven para abajo todo el día, Con el ancla amarrada en el tobillo. Se le está moviendo el tablero, Niquito, se le está moviendo el tablero, mijo. Calmito. Mónica tiene menos 21 puntos, yo tengo menos 15, Orlando tiene menos 2 y Nico tiene 2 puntos. ¿Pero por qué Nico tiene 2 puntos y tenía 3? ¿Él ya perdió uno? Ya sí, perdí uno hoy. Bueno, Rico, no se preocupe, hermano, vuelvo y le repito, que Orlando lo esté persiguiendo para usted es un problema. Orlando y o peligro eso es... no son sinónimos. O sea, Orlando y el peligro no se sientan en la misma mesa. No se pueden pronunciar en la misma frase. Y la próxima semana más cuentachistas. Pero acuérdese de mí que nunca le vas a ganar a Nicolás Orlando. No, seguramente no, pero es que él está quietico. ¿Pero por qué lo defiende tanto, padrino? No, él está quietico. Porque me da la gana. Está porque está, como tiene tres enemigos, pues a mí me da la gana ayudarlo. Pero es que su ahijado está congelado, se quedó en Groenlandia, congelado, como un témpano de hielo. No es Groenlandia, es Islandia, hombre. No, pues yo hablo de Groenlandia porque hay frío. Miren, a eso me refiero. En entonces, Islandia no hay frío. Está congeladito ahí. No, yo que Islandia es más arriba que la capital de Groenlandia. Yo no sé, yo siento a veces que nadie me oye, Nico. Bueno, pues, no se preocupe. Un témpano de hielo ahí, Niquito. Bueno. Un témpano. ¿La miel? Sí, no, eso sí. No siendo más. Nico, ganador del Twitter de hoy. A la pregunta de hoy, que fue que si habías estado cerca a morir... Dijo el poco original, salí con una chica a un parque, estábamos hablando de lo más normal cuando llegaron dos ladrones y nos amenazaron. Ya me habían robado antes varias veces, pero esa era la primera vez que me ponían el filo de un cuchillo en el cuello sacándome sangre. Al final solo la robaron a ella. Bueno, mañana pues seguimos. A las 8 de la noche, el sabor de la noche con Emilio Sánchez y los conciertos Unplugged acústicos. Entonces pues lo tienen que oír. Y bueno, yo creo que así llegamos al final del programa de hoy. Nos despedimos. Y bueno, a las 8 con Emilio. Muchas gracias a todos. Gracias, ¿no?